10:49, lo comentábamos al inicio de la mañana. En la jornada de hoy vamos a hablarles de la Noche Flamenca de la Piel, que alcanza su vigésimo, en concreto creo que la 37ª edición, Noche Flamenca de la Piel, que se va a desarrollar este sábado 22 de septiembre en el IES Maestro Francisco Fatou. Una iniciativa que, bueno, pues quedaba en principio aplazada, siempre, bueno, pues se suele desarrollar en vísperas de feria aproximadamente. También incluso ha habido ocasiones en las que se ha celebrado durante la feria y fiesta de Ubrique, la Noche Flamenca de la Piel. En esta ocasión, pues se aplazaba, pues precisamente hasta después de lo que era la feria y fiesta en esa localidad, y se va a celebrar este sábado 22 de septiembre en el IES Maestro Francisco Fatou. Nosotros vamos a hablarle de este asunto y lo vamos a hacer con los responsables de la peña, con Diego Ordóñez, que ya nos acompaña. Diego, muy buenos días. Buenos días. Y también Miguel Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Con los dos y con Salvador Blanco, que está por venir también, vamos a aprovechar para conocer, bueno, pues precisamente todo lo relacionado con lo que va a ser esa celebración, ese evento que va a tener lugar este sábado. Un cartel que ya, bueno, pues podemos ver en la calle y que nos trae la participación, por supuesto, de los ganadores del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, los primeros premios en la modalidad de cante y en la modalidad de baile, y, bueno, pues también, por supuesto, la participación de una artista invitada, que en esta ocasión, si te parece, Diego o Miguel, podemos comentar, ¿no?, quién es la artista invitada, la categoría, el nivel, y hablar un poquito de ella. La artista invitada es Carmen Rivero. Uh-huh. Esta viene, creo que del concurso de Yo Soy del Sur. Sí. Creo que viene de ahí, de ese concurso. En principio hace copla, pero también hace un poquito de flamenco, hace unos fandanguitos, en fin, una colombiana, cuatro cositas de flamenco las hace la muchacha muy bien. Uh-huh. Esta es la que hemos podido conseguir. Uh-huh. El presupuesto no da para más. Exactamente, la artista invitada, que siempre, bueno, supone un reto, que, ¿verdad?, para la peña flamenca, traer un artista invitado para la Noche Flamenca de la Piel. Claro, a nosotros nos gustaría traer algo más flamenco, más, no sé, más en torno a lo nuestro, pero hay que adaptarse a las circunstancias que hay, y estas son las que nos deja de momento el panorama. Bueno, pues Carmen Rivero estará, por tanto, este sábado. ¿A quién puede interesarle esa artista invitada? ¿Qué público puede reclamar? Porque no solo los amantes del flamenco, ¿no?, sino también, por ejemplo, los que le guste la copla. La copla, claro. Principalmente, ¿no?, pueden disfrutar de la copla y el flamenco son del mismo género, prácticamente es lo mismo, pero bueno, hay quien nos gusta más, somos más cerrados en el flamenco. Y aunque nos guste la copla, pero claro, preferimos el flamenco. Pero de todas maneras, esta va a hacer las dos cosas. Uh-huh. Estamos contemplando o contentando a una parte que le gusta, claro, la copla, y a las que le guste el flamenco, pues también lo tiene. Además, flamenco, tenemos aquí ya a Juanito Berroca, el primer premio, que este pues, es un crack, vamos. Este es maravilloso cantando. Y además de muy serio, es muy puro. En fin, yo a mí me encantó cuando lo vi. Juanito Berrocal, de Medina Sidonia, que es el primer premio en la modalidad de cante, ¿no? El concurso de arte, el concurso de flamenco que se celebraba por parte de la Peña Flamenca de Ubrique, y que, bueno, pues nos dejaba como ganadora Juanito Berrocal, seguido de José de la Mena, Antonio Ortega Hijo, que fueron los tres mejores posicionados en la modalidad de cante. Y en baile, bueno, pues también nos dejó a Cristina Prado, ¿no?, como vencedora. De Córdoba, Cristina Carrasco. Cristina Carrasco, perdón. Y ella será la que va a estar presente entonces en ese espectáculo, en esa gala. En el apartado de baile es Cristina Carrasco la que viene, claro, de Córdoba. Y este, de los tres que había finalistas, lo mismo en cante que en baile, cualquiera fuera sido primer premio, porque los tres son maravillosos. Muy buena gente. Uh-huh. Bueno, pues le damos la bienvenida también a Salvador Blanco, que ya nos acompaña, acaba de incorporarse con nosotros. Salvador, muy buenos días. Buenos días. Y estábamos hablando de esa Noche Flamenca de la Piel y de, bueno, pues el hecho de que se va a desarrollar, ¿no?, en la jornada de este sábado. También nos estaba hablando un poco, Diego, de la artista invitada que había seleccionado. Sí. Y de que, bueno, pues se contenta un poco a un público bastante amplio, a aquellos que les gusta el flamenco y a aquellos que también, bueno, pues prefieren un poco más la copla, ¿no?, quizá. También, claro, claro, es para todo. Bueno, ¿qué nos puede decir sobre el cartel, Salvador? Bueno, pues sobre el cartel, pues yo lo veo bastante bien, la verdad. Lo veo muy bien. Bueno, pues Juanito Berrocal de Medida Sidonia, en la modalidad de cante, interpretará su, bueno, pues el distinto palo, ¿no?, que vaya a ofrecer. Esto ya aquí no está... Sujeto a concurso, Sujeto a concurso, y entonces cantará lo que le venga mejor, claro. Ahí no hay ningún problema, ahí no le exigimos nada. ¿Cuál será el orden de la gala? ¿Cómo lo habéis organizado? Pues, si te lo digo de verdad, no tengo ni idea. No tengo ni idea, porque yo no pude asistir a la reunión que tuvieron. Ellos a lo mejor lo saben, pero yo no tengo ni idea. ¿Es ese Salvador o sí? Además, esto normalmente siempre lo hacemos en un sorteo. Igual lo hace así, de esa forma, no lo sé. Bueno, imagino que tenemos cante, baile y cante, pues un poco así, ¿no? También sí, para ir mezclando, claro. Exactamente, para ir. Primero comenzará con el baile, seguro. Sí, como de costumbre, claro. Primero tendremos entonces el baile, con el primer premio de la modalidad de baile. Además, también hay que decir que los dos ganadores, tanto Juanito Berrocal como Cristina Carrasco, recibirán la mitad del premio, del ¿no? Premio, claro. Que obtuvieron en su día. Yo pienso que será esto: primero el baile, hará un pase de baile, después cantará Juanito Berrocal, después otro pase de baile y el último el artista invitado. Creo que es lo más normal, no lo sé. El precio para asistir a la noche flamenca de la piel tiene un coste de 3 euros, que casi que es simbólico, ¿verdad? Sí, el coste. 3 euros vale una gaseosa. Y depende de dónde te la pida, ¿no? De mí, sí, sí. En fin, el IES Maestro Francisco Fatou es el lugar también seleccionado para la noche flamenca de la piel. Un espacio quizás que donde os podéis encontrar más cómodo, ¿no? Claro, eso está mucho más cómodo que todo lo que hemos hecho antes. Claro. Nosotros hemos hecho en todos los colegios, hemos hecho alguna que otra vez la final, y la final del concurso, todo eso lo hemos hecho en todos los colegios de Ubrica, hasta en el polideportivo, en todos los sitios, y el mejor sonido y el más cómodo es esto, y además que está hecho, no tiene que mover silla ni hacer un montón de escenario. En el Cine Andalucía, me acuerdo, lo hicimos un día de la Virgen de los Remedios. Y estábamos en la Virgen por la calle y nosotros allí arreglando aquello para celebrar la noche flamenca. ¿Sí? Esa me parece que fue la segunda, por ahí. Que venía el de Utrera, Enrique Montoya, Juanito el Maravilla, no sé, un poco de artista y bastante bien. Lo cogió allí hasta las 6 de la mañana, estaba allí todavía dando ruido. Pues ya llovió, porque el Cine Andalucía ya ni está. Ya ves. Te estoy hablando que fue, si no, la segunda o tercera noche, una cosa así era. Ni aquellos cantadores ya están tampoco. Ellos tampoco. Tampoco, ¿verdad? Claro. No está ni Enrique Montoya, ni el otro. Bueno, si es que estamos hablando de 37 ediciones. Me acuerdo que traían dos coches los de Utrera. Él traía su grupo y traían dos coches, y cuando terminó de cantar Enrique y se quedó el grupo, no sé por qué razón se quedó, se fueron y en el primer coche se llevó la llave del segundo y tuvimos que estar esperándolo ahí hasta que llegaron antes, cerca de las 6 de la mañana. Estamos esperando que volvieran de Utrera a por esta gente. Y entonces no había móviles. Entonces para poder mandarle un WhatsApp y decirle, oye, ¿dónde vais? No. Entonces la cosa era totalmente diferente. En fin, anécdotas muchas, ¿no? Sí, eso es. Diego, porque tú estás desde los orígenes de la peña. Sí, yo estoy desde el segundo mandato. Prácticamente, casi que socio fundador, ¿no?, de la peña flamenca. Y anécdotas en la noche flamenca de la piel, pues sin duda habrá dado para muchas, ¿no? Seguro. Yo ahora no recuerdo de haber contado esta porque me ha venido a la mente, pero tiene que haber montones. Pero no me acuerdo, así no. Sí. A bote pronto no. Sí que la noche flamenca de la piel, ¿cómo ha ido evolucionando? Ya que estamos aprovechando que hemos sacado recuerdos del pasado, ¿cómo ha ido evolucionando en el transcurso de este tiempo, durante los últimos 37 años, la noche flamenca de la piel? Yo recuerdo que a veces se ha habido para todo, ¿no? Se ha juntado con la final del concurso, recuerdo yo creo que alguna vez. Sí. Desde el espacio donde se desarrollaba, como tú nos estabas diciendo, ¿no? El jardín, el Fatou, la caseta municipal, en feria, partes, en fin. En todas partes. Y en todo este tiempo, bueno, ¿cómo has visto tú que ha ido evolucionando, ¿no?, lo que es la celebración? En un principio comenzamos con los artistas del pueblo, con los locales. Sí. Me parece que había un par de ellos de arco. Estaba el piconero, creo que estaba el piconero. y Manolo Rubio, que viene hoy a, el que viene a, al bar, que tenía el bar de nosotros, también venía cantando, y eso, eso era, más, no había mucho más dinero. Carlito de Borno también era otro de los que estaba aquí cada dos por tres, el Siriba, pero vamos, eso, eso venían, pero en la primera noche venían, estaban todos los artistas locales, además creo que esos dos, el Rubio y el Picunero, creo recordar. Después, en un segundo pase, en una segunda noche, vinieron ya alguna gente más, no que fueran mejor ni peor, sino que eran de fuera. La diferencia era esa, que eran de fuera. Y siempre parece que se le tiene un poco más de respeto, o los escuchas menos y te cansas menos, no sé, pero... Bueno. De la misma talla, más o menos. Y así ya se fue superando, metiendo, trayendo un artista un poquito más, más grande, más fin. Y esa ha sido la, la evolución. Para ti, de toda esta noche flamenca de la piel, ¿cuál ha sido la, el mejor cartel que habéis podido presentar? El mejor, el que más cartel, te ha gustado a ti personalmente, ¿eh? Sí, que estos son gustos personales. Yo vi uno en el Cine Andalucía y recuerdo que era Carlito Sánchez y quién eran los otros artistas. No, no, ahora no recuerdo los otros, pero esa para mí es de la más importante. Y era, los que venían también eran buenos, ¿eh? Bastante buenos. Esa noche, no sé, el ayuntamiento nos ayudaba un poco más y podíamos gastar un poco más. También valían menos los artistas. El caché era diferente. Que los cachés que ponen esta gente ya es imposible. ¿Eh? ¿Cuánto puede costar traer un artista invitado a la noche flamenca de la piel? No sé, yo en eso no estoy yo. Muchísimo, porque José, este, ¿cómo es? José Merced, ¿no es? Sí. Merced. Ah, sí. Ese pedido... ¿Cuántos fueron? 18.000 euros, ¿no? 18.000 euros pidió. Para venir, pa venir a cantar... Por favor. Aire, aire. A ver. Yo recuerdo que la presencia, me parece, en alguna ocasión de Arcángel, puede ser, como artista invitado, que Arcángel también estuvo aquí, ¿verdad? Ya ha estado aquí una vez. Ese sí que fue uno de los carteles, por lo menos, que yo recuerdo, sí, ¿no? De mayor trascendencia y demás últimamente. Fue buenecito bastante. Y sí que, bueno, pues han pasado un poco artistas de nivel importante, ¿no? A través de la Noche Flamenca de la Piel. Claro, han venido bastantes artistas grandes, sí. Siempre, además, se opta por el cante, porque normalmente en la Noche Flamenca de la Piel el artista invitado Ha sido cantado. Sí, casi siempre. ¿No? Bailado, no. Bailadores han venido, pero de los que quedaban en el concurso primero, que ya eso lo pusimos como norma, y eso, pero luego... A bailar no recuerdo yo que haya venido un artista así. Bueno, sí, un este... ¿Cómo es este de Jerez? Que estaba muy fuerte, no me acuerdo el nombre ahora. Sí, pero un artista fuerte vino. Allá adelante en Las Palmeras. En Las Palmeras vino... No me acuerdo cómo se llama este. No me acuerdo. Sí, pero vino un artista, un bailado, ¿sí? Que por cierto traía un grupo de personas mayores. Es que el nombre es fulano de fulana, no me acuerdo cómo es, de Jerez. Y traía su cuadro, venía la madre y un montón de personas mayores, mujeres, y hizo dos bailecitos y medio, y los demás ya las mujeres se encargaron. Por eso también te dejas de meter en esos berenjenales, porque al final te la dan. No viene uno que se ponga serio y diga, yo soy cantado y voy a cantar, ¿no? Vienen, que sí, que lo hay, pero la mayoría traen un poquito de por detrás y hacen dos palitos y medio y yo qué sé. Es complicado, ¿no? Organizar, claro, un evento de estas características si y dinero, claro. Te pagan un dinero, yo quiero escucharte. De ahí el que durante los últimos años, bueno, pues haya optado también por incluir en el cartel de la Noche Flamenca de la Piel a los ganadores del concurso, claro, de arte flamenco, claro. Porque además se aprovecha también para sacarle partido, claro, a lo que es la categoría y el nivel que tiene el concurso, ¿no? Porque son, bueno, pues concursantes de calidad, ¿no? Los que ganan. Claro, sí, ya el nivel es bastante alto. La verdad que viene de todo tipo, viene a concursar, pero claro, en la selección que hacemos tratamos de sacar los mejores. Zarbuerro, que también lo hay. Bueno, porque además también, bueno, pues la cuantía, la dotación de premio que se ofrece en el concurso es importante, ¿no? Y eso también invita a la participación de, bueno, pues artistas de un cierto nivel. Claro. Desde luego. Bueno, pues la Noche Flamenca de la Piel, como decíamos, al precio de 3 euros, la entrada casi que simbólica, se puede adquirir, ¿dónde? ¿En la oficina de turismo? En la oficina de turismo. Ahí la podemos encontrar. Para, bueno, pues poder participar en esa Noche Flamenca de la Piel que tendrá lugar este 22 de septiembre, este sábado, a partir de las 10:30 en el IES Maestro Francisco Fatou. Sí que dentro del cartel se deja al margen el homenaje, que cada año tiene lugar con motivo precisamente de esa Noche Flamenca de la Piel, pues se lleva a cabo un homenaje a la figura de una persona que está vinculada al mundo del flamenco, especialmente en nuestra localidad, y bueno, pues este año el homenaje era muy especial, porque recaía en la figura del presidente de la Peña Flamenca, de nuestro compañero Manolo Román. Finalmente, bueno, pues por las circunstancias, ¿no?, de la situación en la que se encuentra, se ha determinado postergar, ¿no?, ese homenaje y aplazarlo para una próxima fecha, imagino, contarnos. Sí. Queremos hacerlo en el momento que ya se encuentre un poco mejor, lo que es la Peña Flamenca. Intentaremos reunir todos los socios, todo aquel que quiera ir, en fin, apoyando al hombre pues lo máximo que podamos. Total, creo que lo vamos a hacer allí. Uh-huh. Este año es doblemente especial, porque aparte de lo que ha pasado, pues tiene una relevancia mayor todavía, ¿no? Este Manolo ya sabemos que está desde el primer día. El que más presidencia ha hecho de toda la directiva y de todos los flamencos, y yo creo que se lo merecía ya bastante bien, ¿no? Ya lo tenía bastante bien ganado, y ahora el pobre pues ha tenido el fallo este, que vamos a hacer, pues habrá que hacerle un homenaje en condiciones, y en fin, a ver que si se encuentra ya un poquito mejor, y entonces se lo hacemos, que no le queremos dar muchas emociones y muchas cosas. Pues, lo que queremos es que se ponga bien, que lo estamos esperando todo y ya está, eso es lo que queremos. Que se restablezca, claro, pronto y que podamos verlo enseguida y contar, claro, con él, claro, todo, ¿no? En todos los planos de la vida, porque Manolo tiene muchos planos en su vida social, ya no solo como presidente de la Peña Flamenca, también como colaborador de esta casa con su programa de flamenco, no solo trabajador durante todos los años que ha sido trabajador, sino ahora en la actualidad como colaborador con el programa de flamenco, promoviendo precisamente, divulgando la cultura y el flamenco, ¿no?, entre la ciudadanía obriqueña. Y bueno, pues un poco por su carácter, por su propia personalidad, sí que es una persona bastante querida y admirada, ¿no?, en nuestro pueblo. Por cierto, que el propio Manolo, que nos está escuchando, así que le mandamos un besito muy fuerte para que se recupere pronto, nos dice que era el Pipa. El Pipa, es verdad. Eso tiene memoria, Manolo. Pues Manolo, en verdad, llevamos cuántos años poniendo de buenos programas de flamenco por la tarde aquí. Bueno, yo lo he hecho de menos ya, una barbaridad, y bueno. Pero Manolo es una persona que aparte de buena gente, se deja creer y quiere. Se deja creer y quiere a los demás. No sé, vale. se va a emocionar, Diego. Así que, hablando de esa personalidad, ¿no?, que tiene, y bueno, pues de ese homenaje más que merecido. Yo recuerdo que hace, pues al principio de verano creo que era, no sé si era mayo o junio, cuando se lo anunciabais aquí, precisamente, sí, en directo, que les había una sorpresa cuando le decíais, no, es que el homenaje va a ser para Manolo. Decía, ¿cómo que va a ser para mí? ¿Esto qué es? Una encerrona. Y le ofrecíais aquí un poco, bueno, pues le comunicabais, ¿no?, el que la peña, a sus espaldas, había decidido que iba a ser él la persona a quien ibais a homenajear, ¿no? Es que en un poco tenía yo... Sí. No la culpa, sino que fui yo el que en un principio, cuando me dijo que tenía que entrar otra vez la directiva, le digo, sí, pero el homenaje tiene que ser para ti. Me dice, no, para mí no, le digo, sí, para ti, y si no, no entro. Y entonces eso él se lo había pasado, y cuando llegó el momento que nos reunimos y empezamos a preguntar quién va a hacer eso, pues entonces yo dije, va a ser Manolo. Y alguno me dijo, ¿por qué? Le digo, porque yo lo quiero escuchar cantar con él. Tiene que cantar, ¿no?, durante el homenaje. Tiene que cantar, claro. Tiene que ponerse fuerte, recuperar energía. Ay. Y que cante, que en los últimos tiempos era muy reacio a cantar, ¿eh? Sí. En los últimos tiempos se hacía de rogar para... Sí, él tiene voluntad. Es que esto de los... Perdona que yo me haya mezclado aquí. Que esto de los homenajes, yo soy de la opinión que los homenajes se le deben hacer a la persona en vida, cuando lo puede disfrutar y eso. que ahora hubiera sido una actuación bastante buena, pero vamos a esperar, porque la enfermedad entra, pero no sabe cuándo se sale, pero que se va a salir, porque... Sí, hombre. Yo puedo poner un ejemplo propiamente en mis carnes, que una operación de corazón abierto se necesita por lo menos para poder entonar un poco la... Porque ya no es la operación en sí, sino es la mente la que lleva ahí un palo fuerte. Entonces necesita por lo menos 3 meses para medio controlar. Y para verse un poco recuperado son 3 años. Por lo menos yo he necesitado 3 años para poderme... eso, ¿no? Y estas cosas hay que hacerlas cuando uno... O se le puede hacer a la persona cuando esté un poco ya recuperado. No se puede hacer de hoy para mañana. Entonces, yo desde aquí ya que he cogido la palabra, les quiero animar a Manolo y esperé. Y que estamos aquí con él y que él está con nosotros todos los días. Que le voy a decir desde aquí, si es que ya me está escuchando, que el aparato lo está funcionando, le está aquello, dándole caña a aquello porque se está... que yo hay que encenderlo, ¿no? Ya me dijeron que fuera por allí un poquito para encenderlo. Y es verdad, yo estuve allí un rato y aquello tiene mucha humedad y necesita eso. Y que ánimo, Manolo, que estamos contigo. ¿Y qué hace falta el presidente, no? Y que nos hace falta, claro. Que se restablezca pronto. Tiene que disfrutar de eso. Para eso lo hemos preparado. Si tú lo piensas bien, sí. Lo de verdad flamenco, bueno, lo de mato... Son flamencos, ¿no? Pero sí. lo que hemos hecho homenaje de los que cantaban, uh-huh. Él va a ser el primero que se le hace vivo. Sí, porque ha habido otros homenajes, pero lamentablemente sí, bueno, ya no estaban con nosotros. Se le hizo a Lorenzo, pues me refiero a la generación nuestra, ¿no? Se le hizo a Lorenzo, se le hizo a Guamaza, se la echa más gente. Pero de la generación nuestra, de los que estábamos unidos allí en la peña, se fue Manzanito, se fue Fosforito, se fue el Mora, se nos fue Atanasio, yo no permitía ya que se fueran más, por eso yo quería que se lo hicieran a Manolo. Pues hay que hacer una lista entonces, ¿eh, Diego? Sí, sí, sí. No, es que la lista es dura, es que es muy duro eso. Gente que ha luchado y que ha estado allí desde el principio, vendiendo papeletas de portero en la puerta cuando había que ponerse de portero y que sufriera allí las consecuencias, los que yo te he contado. Todos se fueron. Uh-huh. Y además cantando. Derrochando su arte allí, ahí, claro, de flamenco. Lo que tuvieran, ellos daban al máximo. Y es una pena, ¿no?, que se vayan y no les haga un homenaje. Yo decía, Manolo, hay que hacérselo ahora. Uh-huh. Es una determinada generación, ¿no? Concreta que fue la que dijo, bueno, pues vamos a menear esto, que es lo que nos gusta a nosotros. Claro. Y se creó la peña, se fundó y ha tenido, bueno, pues toda la trayectoria y toda la vida que ha tenido, ¿no? Hasta ahora. Es que Manolo tiene 75 años. Lo ha cumplido, yo creo que en estos días lo ha cumplido. ¿Qué estábamos esperando? Hay que hacérselo ya, porque se lo ha hecho gente más joven... Y teniendo menos que ver con la peña, que no se lo mereciera, que yo no estoy quitándole méritos a nadie. Pero yo creo que esto era de justicia. Según Diego, ha tardado más de lo que te veía, ¿no?, el homenaje para Manolo. Claro que ha tardado más. Claro. Pero bueno, aquí está, se le va a hacer. Y a los demás también. Claro. Hombre, es complicado siempre, ¿no?, cuando se selecciona una persona también. Manolo es una persona que huye de los homenajes, por eso quizá vosotros le hicisteis la encerrona que le hicisteis aquí de decírselo para que no pudiera retractarse, ¿no? Claro. Eso es lo que tiene él, que se echa para atrás porque es un hombre muy reservado, en ese sentido, y nos quiere que le hagan... Es más, que le cuesta mucho trabajo subir al escenario como... Él se cree que no es merecedor. Y ya está, ese es el problema, que él se cree... Además, que no es merecedor. Es un cantador que ha tenido siempre una voz privilegiada, porque, bueno, Manuel Vallejo fue un cantador de lo grande, yo he escuchado a Manolo Pescado cantar por Manuel Vallejo, y decía, joder, esto hay que quitarse el sombrero aquí delante de este hombre. Sí, pero así. Yo cuando estaba en la mili, lo pusieron a darnos los cantes de... que se cantaban allí, lo pusieron a ellos, no sé por qué, por dónde venía, pero Allí que estaba Adelita, no sé lo que se. Cantaba de todo. Lo habían cogido de los de capitanes, o yo no sé lo que era. Allí estaba cantando, enseñándonos la. Adelita se puso su amor, no sé cómo era. Ya no me acuerdo, pero ya de tantos años. Que hizo la mili conmigo. Sobre todo, además también una persona muy grande, que tiene un espíritu así muy alegre, ¿no? Sí, y hombre, nosotros que hemos convivido, bueno, yo he convivido con él en las relaciones laborales, ¿no? Aquí en el trabajo y demás. Eso cuando. Una persona alegre, una persona que, bueno, te infundía, ¿no?, ánimo y para trabajar, para afrontar tu día a día, ¿no? Puesto a contar, todo lo que hace, claro, todo eso que transmitía, ¿no?, a través de las ondas, con los programas de radio, el de la copla por la mañana, el programa de flamenco por la tarde, es que todo eso, bueno, pues forma parte de su propia forma de ser, ¿no?, en realidad, que no era algo no era algo ficticio, sino que es algo real. No tiene nunca un no, siempre un sí. Lo que tú le pidas a Manolo, esto, lo otro, si te tiene que decir que no, te da 70 vueltas, no sabe cómo decírtelo, se ve, es muy humilde, muy buena gente, muy bueno. Bueno, mírate, Manolo, las orejas, las tienes que tener colorado porque estamos aquí hablando de... ¿Te acuerdas cuando estaba en la calle Remedio, eso, a la serenata a la novia, que hoy tuvo, y mi suegra, que vivía enfrente, siempre decía, ah, ya está Manolo echando la serenata Remedio. Y eso era, y mi suegra le gustaba tanto, porque era mucho del flamenco. Mi suegra, no muy mayor ya, pero le gustaba mucho el flamenco, y cuando lo escuchaba a Manolo cantar, pues es que ya está Manolo ahí. Ya está Manolo ahí. La serenata era como un concierto, ¿no? Pero claro que era como un concierto, pues iba con su cante, su guitarra y cosas a Remy, que entonces estaban de novio ellos. A qué arte. Bueno, pues nada, el homenaje, como decíamos, lo dejamos para que, por esas razones de salud, ¿no?, esa actual convalecencia del presidente de la Peña Flamenca, Manolo Román, se reponga, y se va a ofrecer, por tanto, en el futuro. No le ponemos fecha, porque bueno, pues depende también del estado de salud, en principio sí que se realizaría, bueno, pues algún tipo de acto público, ¿no?, de una notoriedad importante también, ¿no?, para que tenga su repercusión y demás. Claro. Ya se planificaría. Pues eso en cuanto a lo que es la noche flamenca de la piel, con esa parte del homenaje que se deja reservada para el futuro, pero sí que se va a desarrollar pues lo que es la gala, el espectáculo, con la actuación al cante de los ganadores de la concurso, y también con la participación de esa artista invitada de Carmen Rivero. ¿Qué le decimos a los oyentes de Radio Brique que nos están escuchando en estos momentos y que quieran, bueno, pues disfrutar de ese espectáculo, que se lo estén pensando? Venimos de una feria, venimos de bueno, los cuerpos quizás un poco más cansados, ¿no?, después de retomar la rutina y todo eso, pero bueno, tenemos aquí un buen espectáculo que podemos disfrutar de él, ¿no? Hombre, que esto es que 3 euros no son nada, y que nos tienen que arropar y ayudarnos a algo, nos tienen que ayudar, que estamos secos, estamos tiesos. Bueno, diré a las personas que nos estén oyendo que se acerquen por allí, que vayan por allí, que nos hace falta, sin ellos no seríamos nosotros nadie tampoco, que se asomen por allí, y ahí se va, el que le guste el flamenco puro, pues lo va a ver, y el que le guste el baile, pues que se acerque y vea bailar también, porque va a ver, es que son espectáculos que en cualquier momento por 3 euros no lo ven ni siquiera. Desde luego, eso es verdad. Esas son personas que eso es imposible, eso parece la que baila, la bailadora, yo la cantadora que va a venir a invitar, pues no, porque no sé nada, pero ella, el baile y el cante, eso son fenómenos. Y eso no lo ve cualquiera. Totalmente, ¿no? Sí. Que se asomen por allí, que vean que por 3 euros no se van a arruinar. Digo yo, habrá quien le cueste trabajo, pero es que nos hace falta, porque estamos también, nos habían cedido ahí el local y no sé qué es lo que pasa ahí, quiero darle un tironcito de oreja también a la alcaldía, porque resulta que están casi todos los locales ya vacíos, ha terminado, este está en la insulación, ya la han hecho, pero el suelo le hace falta, no sé qué ha pasado ahí, pero que a ver si nos quitan de allí, porque aquello es, la plaza de verduras se está poniendo fatal, y ahora hay una obra allí, ponen una máquina, yo lo siento decirlo así, pero es que es imposible, hay una máquina grandísima allí soltando en el suelo, aceite en el suelo, ayer había un contenedor que es más grande que toda esta habitación, lleno de matas que le habían quitado no sé dónde, y todos los tenían delante de la peña. Han roto la mitad de la entrada de la emergencia, han quitado esa subida de ramplita, han quitado la mitad, por lo menos una parte, y ahora yo no sé si es que no la van a poner o no. Eso dice en la Plaza de la Verdura, ¿no? En la Plaza de la Verdura. La fachada ya no quiero decir nada porque la fachada está viniendo abajo. Aquello tiene ya una humedad por todos lados. Aquello está imposible. Y aquello está ya imposible de evitar. Tenían que hacer un poquito de esfuerzo. Entonces, ¿qué? Yo le pido por favor que a ver si se puede hacer algo que nos alivie un poco porque. Sí, aquello está hasta peligroso, está aquello, ¿eh? Aquello está peligroso, no, peligroso porque aquello. No, porque ahí está muy estrecho también. Hay unos barriles que veo allí uno. De lo que tú vas, y allí están los barriles, la máquina por otro lado, que yo me pues ya mira, hace tiempo que no me asomaba por allí, pero que yo estaba de miedo, de vergüenza. Pues no estaría mal, ¿no, Miguel, que se inaugurara la nueva sede de la Peña? Hombre, durante el homenaje de Manuel Romano. Eso es lo que estamos pidiendo, que se den un poquitín de prisa. Que ya que nos han ubicado en un sitio, porque a ver cómo nos terminan eso, que ya no creo que esa obra necesite tanto como hasta ahora ha necesitado, ¿no? Porque la insolación nada más eso costó un dinero grandísimo, ¿no? Y está bien insolida, que yo he visto la insolación. Y es que nos pongan el suelo y que nos trasladen ahí ya y nos quiten de allí. Además, que allí es donde teníamos que estar, pero por las circunstancias, bueno. Que sería de maravilla que el homenaje se le hiciera a Manolo allí, que está en la misma puerta, y la estrenando la peña. Claro, claro, claro, sería, es que, esa solución maravilla, sería lo mejor que esa solución, ve la claro, peña. Eso allí. Es lo que dice yo antes, ¿no? Que no estaría mal que se inaugurara la nueva sede durante el homenaje, ¿no? Donde queríamos que se le haga, vamos. Y es que tenía que ser allí, porque aquello ya falta, fin. Bueno, lo corto porque si no pues hasta mañana. Simplemente una antes de despedirnos, porque el motivo de este encuentro era promocionar la Noche Flamenca de la Piel, Dubrique y demás. Pero antes de concluir sí que os quería preguntar, ¿no? Porque la situación de convalecencia de Manolo, que es el presidente de la Peña, eso no significa que la Peña se paralice, ¿no? Porque claro. Salvador se sigue al mando, ¿no? De la Peña, sobre todo con Ana, con tu hija que ha regresado un poco también, ¿no? Para colaborar, ha hecho una manilla, y porque ahora llega la preparación de lo que es la nueva temporada de la Peña, ¿no? Que eso también hay que trabajarlo. Hombre, claro, hay que trabajarlo y hay que dedicarle un tiempecito y fin. Y la verdad que sí, y sacarlo para adelante. Todo. Y también imagino que estáis en ello, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí estamos. A ver lo que. Bueno, pues la Noche Flamenca de la Piel, recordemos este 22 de septiembre, sábado, 10:30, en el Maestro Francisco Fatou, con la participación de Juanito Berrocal, de Cristina Carrasco y la artista invitada Carmen Romero. 3 euros es el precio de la entrada y la pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo, un auténtico espectáculo flamenco, el que nos ofrece la Peña, como cada año, con la Noche Flamenca de la Piel. Y es homenaje para Manolo Roma, que vale, se muchas gracias, va a llevar gracias próximamente. Diego, Salvador y Miguel, gracias a los tres por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ti. Con la voz de Manolo Romano vamos a quedar precisamente. Gracias a ustedes, que si no fuera por la radio, pues. Sí, eso también quiero yo agradecer personalmente el apoyo que nos da aquí la casa y que me permitan de sentarme aquí con vosotros también y que se acerquen las personas por allí y que asomen. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Thank you. la lilo lilo la liero entero en la calle el día de su patrona la sacan en procesión, la sacan en procesión y sol en la sierra y la luna va saliendo y el pueblo espera con fe y el pueblo espera con fe. Pasa como una paloma. Hay madres que van descalzas, hay madres que van descalzas rezando. Como ramo de azucena, derramando su bondad, derramando su bondad y callándose es su pena. Es el sentir ubriqueño, algo sublime, algo bello, al gritar viva mi madre, al gritar viva mi madre.